Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva. Muy buenas tardes, 5 y 10 de la tarde justamente, y empezamos un nuevo programa Encuentro con las Raíces. Saludamos en la operación técnica a Juli Castro, Julieta Castro para ser más precisos, y aquí desde los estudios Pablo Piris, Pablito como somos más conocidos. Julieta festeja porque me acordé de presentarme. Hacemos una presentación muy rápida porque ya tenemos muchas cosas para hoy y ya... Miren, ya me voy anticipando, ya creo que no va a entrar todo, lamentablemente. Pero por eso hacemos una introducción rápida del programa de hoy. Les anticipamos que va a estar dedicada a los dúos en el folclore argentino. Y vamos a hacer un repaso desde Gardel Razzano, allá por el año 1922, y tratando de llegar a lo más moderno, lo más de los últimos tiempos, como el Luna Monti y Juan Quintero y el dúo Wagner Tajan, pasando por el dúo salteño, por Cristina y Hugo, por Alfonso y Zavala, por Leda y María. Por supuesto nos quedan muchísimos grupos afuera, muchísimos dúos afuera, pero bueno, tratamos de elegir algunos significativos por cada época, por cada región, o de acuerdo a la renovación, inclusive rescatar algunos que no son tan conocidos. Por supuesto ustedes también pueden llamar y decirnos qué dúo nos faltó o nos gustaría que haya en alguna próxima edición de dúos, porque esto da para que haya 2, 3, 4, 5 programas más a lo largo del año o de otro ciclo destinado a los dúos. Vamos a centrar en dúos vocales, digamos, programa a dos voces, digamos, no dúos de instrumentales, ni uno que canta y uno que toca la guitarra, sino dos personas que cantan, pueden estar acompañadas por más grupos, pero por más personas tocando, pero dúos a dos voces, digamos, los que cantan a dos voces. Estamos aquí en San Fernando, FM La Barca 88.3, saliendo para las Islas del Delta. Saludamos a todos los isleños, que espero que nos estén escuchando, para toda zona norte, San Isidro, Tigre, Carupá y mucho más. Y también por www.fmlabarca.org.ar, saliendo para el resto del país, para el resto del mundo. Mucha gente nos sigue por allí, como el querido periodista, colega. Feliz día para todos los... Feliz día, Juli Castro. Ayer fue el día del periodista. Como Carlos Vélez, que nos escucha desde Burlingame. Y tenemos que hacer una aclaración del programa anterior, que cuando pasamos... Hablamos de Nelly Omar, las canciones que pasamos fueron de Nacha Roldán. Nelly Omar canta las mismas canciones y ahí un errorcito de disco, digamos, que lo cometí en la preparación. Así que bueno, aclarado eso. Las ventajas de la tecnología hacen que en el programa que subimos a internet, en encuentroconlasraices.blogspot.com.ar, sí estén las canciones de Nelly Omar. Es decir, sacamos la parte de Nacha y pusimos los temas de Nelly Omar, que canta los mismos temas, inclusive. Hecha esta aclaración, nos vamos a ir al primer tema musical, que tiene que ver con el dúo Gardel Razzano. Es una grabación del año 1922, así que ustedes entenderán la calidad del audio, pero de alguna manera este es un dúo que inaugura un poco el canto folclórico, el canto criollo en la República Argentina. Se han juntado un poco por idea de Saúl Salinas, quien tiene mucho que ver en todo este, un cuyano que tiene mucho que ver en todo este comienzo de la movida folclórica, y que sin duda han dejado una impronta muy muy grande. Luego Carlos Gardel sería todo lo que fue, ¿no?, en su carrera como solista, pero arrancando siendo dúos. Año 1922, tengamos en cuenta que ahí se marca como un inicio para todo lo que es la música argentina, por dos motivos muy importantes. Primero, la industria discográfica, es decir, los cantores pueden grabar y dejar sus obras grabadas, entonces empieza a haber un incipiente industria discográfica, aunque en realidad todavía no muy grande, porque primero porque costaba grabar, era costoso, y también porque era poca las personas que podían acceder a los fonogramas. Pero, sin embargo, es un espacio que aparece. Y el otro gran espacio, este sí mucho más amplio, es la radio. En más o menos 1920, 21, no recuerdo bien, con los locos de la azotea, aparece la radiodifusión en la Argentina, que pasa estos fonogramas y que además tiene elencos en vivos. Ahí va a llamar a muchísimos dúos y mucha gente que viene del interior. La radiodifusión es un gran elemento fundante del folclore argentino. Por eso los difusores son tan parte de la movida folclórica argentina como los músicos, los poetas, los autores, los bailarines. Todos conforman un todo. Ahora sí nos vamos a escuchar La Salteñita. Los autores son Maroni y Scolati por el dúo Gardel-Razzano y después les contamos un poquito más de este dúo. Yo siento gozo de miel, tu labio tiene que la ver, chirimbo y así será. Yo te quiero salteñita, te quiero que corre y cuando mi amor se me dio muy hondo y el tuyo por encima. No queréis sentir de las penas el quebranto, si vos no queréis sentir de las penas el quebranto, no me queda sino tanto que el amor hace sufrir. Provincianita querida, tu Galicia me maltrata, un beso me da la vida, me da la vida y me mata. Cuando tu boca me besa, yo siento gozo de miel. Cuando tu boca me besa, yo siento gozo de miel. Tu labio tiene que la ver, chirimoya sin cereza. Al verte ayer mi tesoro, te dije que te veía. Perdóname si me mentía, yo no te quiero te adoro. La Salteñita del dúo Gardel-Razzano, un fonograma rescatado y digitalizado del año 1922. Escuchábamos recién a propósito de este dúo, que este dúo, digamos, después de varias actuaciones que tuvo en el Armenville y en otros teatros, comenzó a gozar de cierta fama. Entonces, si bien la industria, lo que decíamos recién, la industria discográfica era muy incipiente y no son muchos los que pueden comprar los fonógrafos, ellos empiezan a grabar. Hay algo curioso que, si bien Gardel por ahí encabezara la denominación del dúo Gardel-Razzano, es Razzano quien graba como solista la contrafaz de cada uno de los primeros discos del dúo. O sea, grababan canciones a dúo y en los primeros discos hay unas grabaciones como solista de Razzano. Después, en los 9 años que duraría el dúo, registrarían 74 obras. Una de ellas, La Salteñita, que escuchábamos recién. En 1915 este dúo había sido contratado para actuar en la obra Juan Moreira, donde se utilizaban un grupo de 20 guitarristas que estaban encabezados por instrumentistas como José Ricardo en primera guitarra o Horacio Petorossi como segunda guitarra. Tanto Gardel como Razzano quedaron impresionados con ellos e invitan a Ricardo a trabajar con ellos. Esto es un poco así, muy por arriba, algo del dúo Gardel-Razzano. Como les decíamos, en esos primeros años, donde se empieza a grabar, donde empiezan a actuar en la radio, los precursores, de alguna manera, son los dúos. Y ahora vamos a una cosita que rescatamos. Siempre es muy interesante la bibliografía, ¿no? Y contar en dónde nos basamos para decir todo esto. Y el diccionario biográfico folclórico de Emilio Pedro Portorrico, justamente en un capítulo que se llama Los Precursores, nos habla un poco de esto, ¿no? De, en 1920, de la aparición del disco y del suceso del dúo Gardel-Razzano, que a instancias de Saúl Salinas, como comentábamos, comenzó a cantar. Y que perduró durante varios años. Además del dúo Gardel-Razzano, hubo muchos otros grupos que comenzaron a surgir, como el del propio Salinas con Sarcione, Salinas con Marambio Catán, Salinas con Raggi, Beltrame Lombardi, Tapia Orellano, Velardes Vergara, Jaimes Barraza, Pelaya Ítalo, Ruiz Acuña, Ítalo Feria, Martínez Ledesma, por nombrar solamente algunos. Algo curioso es que, por ejemplo, se iban cambiando entre ellos, ¿no? Por ahí Salinas participaba en dos o tres, Pelaya participaba en dos o tres, Navarro participaba en dos o tres, Marambio Catán participaba en dos o tres y así. Una cosa muy interesante. Justamente hablando de Marambio Catán y de Salinas, porque tienen mucho que ver ellos en todo eso, junto, digamos, a Catán, hay una grabación. Catán grabó con Andrés Chazarreta. Andrés Chazarreta es el que en 1921 viene con su compañía y trae muchas cosas del folclore, recopila las tradiciones de Santiago del Estero, con un trabajo muy previo a eso, pero llega a Buenos Aires en esa época. Y hay, en un momento de la historia, se juntan Chazarreta y Marambio Catán y juntos graban 6 temas. De Chazarreta hablamos un poco. ¿Quién era Juan Carlos Marambio Catán? Era un cantor, un autor, compositor y también fue actor, que nació en 1895, falleció en 1973, y él comenzó con el canto en el Paraguay, con Nunciata, y después vino a la Argentina y comenzó cantando con Saúl Salinas, justamente, durante algunos meses. En 1915, Marambio Catán se hacía llamar Carlos Núñez. Y en ese momento el dúo se pronuncia como Salinas Núñez. Luego se llaman Salinas Catán por sugerencia del payador Gabino Ezeiza. Marambio Catán después, más tarde, se va a Mendoza, reaparece en San Juan, junto a Carlos Mombrún Ocampo, otra de las figuras importantísimas del folclore, que hacía, por ejemplo, las alegres fiestas gauchas. Y formaron un dúo que se llamó Marambrún, ¿no? Por Mombrún y Marambio. No prosperó mucho ese dúo, a pesar de ser dos tipos muy que dejaron una impronta muy grande en el folclore argentino. Y luego arma un dúo con Pelaya. También llega a integrar un dúo, Marambio Catán, con Hilario Cuadros, que Hilario Cuadros luego fundaría Los Trovadores del Cuyo. Miren qué nombres, ¿no? Marambio Catán más tarde se dedicaría más al tango, se juntaría con Julio de Caro, con Eduardo Bianco, con Juan Cruz Mateo. Y en 1931, más o menos, se junta con Andrés Chazarreta, y ahí graban 4 registros prácticamente desconocidos. Bueno, uno de esos 4 registros prácticamente desconocidos, y es una joyita que nos damos el gusto de pasar hoy, es Cuando yo me muera, un gato que van a interpretar Chazarreta y Catán, que es una recopilación de Andrés Chazarreta. Cuando yo me muera, gato, primera. Segunda. Ahí teníamos entonces a Chazarreta Catán, uno de esos cuatro registros que dejaron grabados es este gato que se llama Cuando Yo Me Muera, una joyita así histórica que, bueno, rescatamos y que tenemos el gusto de compartir con toda la audiencia aquí en FM La Barca. En esa época, como decíamos, había muchísimos dúos que los fuimos nombrando. Cisterna Peralta es un dúo muy importante, el Cuyo, Benítez Pacheco, el dúo Ruiz Gallo, Palorma Ruiz, Palorma que es también uno de los artistas más importantes de la música cuyana. Y se van formando esos dúos que después se van incorporando a los primeros conjuntos que también vienen a Buenos Aires. Sobre todo en esto hay que tener en cuenta que en ese momento lo que era más criollo, más folclórico, todavía no había un término que sea folclore, digamos, para esta música, venía o de la provincia de Buenos Aires con los payadores, o de la canción criolla con esta mezcla urbana del suburbio, ¿no? Que después, bueno, ahí se identificaría un poco más la vertiente del tango y la vertiente de la canción criolla. Y también del Cuyo. Los primeros artistas del interior que llegan a Buenos Aires son del Cuyo. Si bien Chazarreta había traído todas estas cuestiones de Santiago del Estero y recopilado varias cosas del noroeste. Y si hablamos de Cuyo, una de las figuras más importantes del Cuyo es Antonio Tormo, sin lugar a dudas. Y Antonio Tormo también formó un dúo muy importante para el folclore argentino, que es el dúo Tornos Canales. Este dúo justamente lo integran Antonio Tormo y Diego Canales, que es el nombre artístico de Diego Manuel Benítez, el mismo Benítez que hace dúo con Pacheco. Miren cómo se hace complicado a veces así, porque se van cambiando los nombres inclusive. Pero bueno, Torno y Canales hacen un dúo que actuó con muchísimo éxito entre 1930 y 1942. Después Tormo haría una gran carrera como solista, grabando por ejemplo el Rancho de la Cambincha, que ese disco todavía tiene el récord de ventas en discos de folclore. Este dúo Tormo Canales también es muy importante porque en el año 1937 se integran a la Tropilla de Huachipampa, que es uno de los primeros grupos que llega a Buenos Aires, junto con, por ejemplo, los Toperos de Pampa de Achala, también en aquella época, que dirigía nada más y nada menos que el sanjuanino Buenaventura Luna, Don Buena. El 1 de octubre de 1937 debutan en Radio El Mundo de Buenos Aires y, de alguna manera, la Tropilla de Huachipampa abre el camino a la difusión masiva de la música folclórica argentina. La Tropilla de Huachipampa ya tenía el dúo Tormo Canales adentro. En 1939, en El Fogón de los Arrieros, uno de los programas también fundacionales que conducía justamente Buenaventura Luna, tienen la actuación permanente del conjunto La Tropilla de Huachipampa. En 1942 el dúo Tormo Canales y también la Tropilla de Huachipampa se separan, pero dejaron algunas interpretaciones grabadas que, como dicen los libros, son de difícil hallazgo. Pero el que busca encuentra, y nosotros encontramos una grabación del año 1948, un vals muy conocido, que los autores son Buenaventura Luna, Antonio Tormo y Diego Canales, y que seguramente cuando lo escuchen lo van a conocer, pero los primeros en grabarlo fueron este dúo, con la Tropilla de Huachipampa también, pero ahora lo vamos a escuchar en la versión del dúo, Puentecito de mi Río, este vals por Tormo y Canales. Y el valle de fresco verdor, cuántas veces salí a su casa a besar de sus labios la flor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mis cantos de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mis cantos de amor. Viejo puente de piel entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi copla, mi verso, mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. En el caos se rezonga bravío, desafiando a mi amor y mi fe, pero yo he de vencer este río, otro puente sobre él tenderé. Y otra noche cantando, cantando, paisanita, a tu lado volveré. Y otra noche cantando, cantando, paisanita, a tu lado volveré. Viejo puente de piedra entre las flores de mi selva y sierra del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi copla, mi verso, mi canción. Hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita. Y adora corazón. Este entonces era el dúo Tormo Canales, que después pasarían por la tropilla de Huachipampa, y ya en la década del 50 Antonio Tormo haría la carrera como solista que lo deja como uno de los íconos más grandes de lo que es el folclore argentino. También en la década del 40 estamos así haciendo un recorrido un poco medio temporal, igual en un momento vamos a ir mezclando un poco los años, pero está bueno porque estamos así como sacando cosas del cofre del recuerdo, el tiempo Ñaupa. Imagínense que en 1922 ni mi abuela había nacido, por ejemplo. Así que tienen un valor histórico importante estas canciones, ¿no? Y después vamos a ver cómo se van superando, digamos, los dúos. Fíjense que los dúos eran dos voces que iban en el mismo registro, digamos, no había juegos vocales, había una forma de cantar inclusive muy parecido entre todos los dúos. Uno de los dúos importantes de la década del 40 son Velardes Vergara, Benítez Pacheco y Martínez Ledesma. El dúo Martínez Ledesma es un dúo muy importante porque además como autores, han dejado muchísimas grabaciones. Otro dúo importante es Arbós Narváez. Martínez es un hombre que ha hecho muchísimas canciones, un reconocido cantor de tango, y que junto a Ledesma se dedicó mucho más al folclore que al tango. Luego es muy conocido, por ejemplo, por Chacaimanta, es el autor de Chacaimanta, y juntos recorrieron gran parte del país y de América durante casi 45 años. En 1935, el dúo Martínez Ledesma participó de la inauguración de Radio El Mundo, LR1, que quedaba en la calle Maipú 555, donde ahora está el edificio de Radio Nacional Argentina. Durante 9 años fueron número estable de la emisora. Después recorrieron América, auspiciados por la empresa Todi, la chocolatada, y en esos años grabaron su primer disco con RCA Víctor. Víctor Ledesma, además, por ejemplo, actuó para Igor Stravinsky en una noche donde también actuó Atahualpa Yupanqui. Luego Martínez Ledesma viviría mucho tiempo en Neuquén y falleció hace muy poco, tenía casi 100 años Martínez Ledesma cuando falleció, si no me equivoco, hace 3 años atrás. Me acuerdo que el día que falleció mandó un mensaje Marcelo Simón, director de Radio Nacional, y yo estaba en un homenaje que se le hacía a Suma Paz. Así que fue en abril del año 2008, si no me equivoco, 2009, por ahí. Entre uno de sus discos más bonitos, hay uno que grabaron junto con el pianista Carlos García, uno de los grandes pianistas del folclore argentino. Y ahora vamos a escuchar una canción de ese disco que se llama La Ñan Arcaj, que es una chacarera, escrita por Martínez y musicalizada por el canqui Chazarreta. Y ahí chacarerita entonces del dúo Martínez Ledesma con ese piano que se habrán dado cuenta una maravilla, el piano de Carlos García. Y otro de los dúos, de los grandes dúos de esa época, hay dos grandes dúos como Martínez Ledesma, otro de esos dúos son Arbós Narváez y otro gran dúo es Velardes Vergara. Nosotros ahora vamos a escuchar a Arbós Narváez, pero en un momento... Remberto del Rosario Narváez es un compositor tremendo que sus canciones se siguen cantando y reproduciendo todavía, y ahí formaba un dúo con Guillermo Arbós más o menos para esa misma época, ya entrando más en la década del 50, y como les decía, había dos dúos muy buenos, Arbós Narváez y Velardes Vergara, que se juntaron y formaron uno de los conjuntos más renovadores, más de vanguardia, digamos, para esa época, de la música folclórica, que es Yaxta Sumac, que significa tierra linda en quichua, y que estaba compuesta justamente por estos dos dúos, Arbós Narváez, Velardes Vergara, y además por Ángel Areco y por Esteban Tobías. Al dúo Arbós Narváez se suma en un momento a Tuto Mercau Soria, uno de los grandes compositores catamarqueños, y forman un trío que se llama Los Caballeros del Folclore, que después se va a Arbós y Los Caballeros del Folclore sigue con Narváez y Atuto Mercau Soria solamente. Otro de los grupos que integró Arbós Narváez fueron Los Troperos de Pampa de Achala, uno de esos grupos que contábamos entre los más importantes. Arbós además conformó el trío Los Gauchos, Arbós y Narváez conformó el trío Los Gauchos junto a Félix Blanco, el trío Arbós Velardes Navarro, el dúo Arbós Navarro, y actuaron muchísimo en Radio Splendid. Entonces ahora no queríamos dejarlo afuera a este dúo Arbós Narváez, aunque sea más o menos de la misma época, y vamos a ir al año 1958, de ahí data esta grabación, para escuchar la NN, que es una chacarera que se sigue cantando muchísimo, de Aníbal Honorio Cufré y Reenberto del Rosario Narváez, por el dúo Arbós Narváez. ¡Primerita! Norte traigo al pulgar toda llena de algarroba y al peñique, peperina y yerba buena. También me traje un quesillo charqui de carne de oveja y un chullito sapo macho para aventar a las penas. Todo el hacha regalo de mamá vieja se me metió en las alforjas como si fuera caramba, que traiba mucho cuando me vine del norte, que viento me castigaron para dejarme tan pobre. ¡Allá va! Traigo canciones del monte, el murmullo del arroyo, el suspirar de mi noche. El grito de mi paisano nacido entre los rigores, porque el que es hijo del cerro siempre les mueve el dolor. Vieja, su mano vuelta en un hombre, como pañuelo vencido que va llorando en adiós. Caramba, que te iba mucho cuando me vine del norte, que viento me castiga para dejarme tan pobre. Y ese era el dúo Arbós Narváez, entonces interpretando la NN. Tenemos mucho, y acá estábamos charlando justo con Juli, que nos estamos dando cuenta que nos va a quedar mucho afuera, y eso está bueno, porque creo que vamos a llegar hasta cierto año, y lo vamos a dejar en suspenso hasta antes del dúo salteño, que se produce una gran revolución con este dúo y una gran renovación, y eso permite que después podamos disfrutar mucho más del 60 en adelante, inclusive incluir más dúos que nos habían quedado afuera, como el dúo Herencia y otros muchos dúos de esa época, que de otra manera no nos hubiesen entrado hoy. En esa misma época, y como dice Amancio Varela en su libro La Historia del Folclore, llega desde La Rioja un dúo Peralta Dávila, ¿sí?, que viene de la mano de Eusebio Zárate, que es un poco el director musical de este dúo de voces, pero que tiene todo un conjunto atrás. Con Peralta Dávila hay una trampa, porque no es que son Peralta y Dávila, sino que son dos hermanos que tienen de apellido Peralta Dávila, un doble apellido, son los hermanos Peralta Dávila, pero cualquier desprevenido podría buscar como dúo Peralta Dávila por separado, pero no, son los hermanos Peralta Dávila. Ellos son de Las Gredas, de Famatina, ahí donde está ahora el problema de la megaminería. Yo supongo que en esa época ni se lo imaginarían los hermanos Peralta Dávila, que bueno, como todos, tuvieron algunas experiencias en Buenos Aires, no muy buenas al principio, pero que les gustaba frecuentar bares como el Café de los Angelitos, el Tortoni o los Inmortales, donde veían intérpretes como Canaro o Lomuto, sobre todo intérpretes del tango. En 1939, con el conjunto folclórico Famatina, que estaba integrado por Eduardo Nalín, que tocaba una guitarra hawaiana, bueno, ahí está el dúo Peralta Dávila, los dos hermanos, Blanca Liendo, Herrero Rojas y Juan Carlos Noya, empiezan a familiarizarse con el éxito, con ese conjunto que se llama Famatina, y empiezan a tocar, por ejemplo, en Radio Callao, en Radio París o en Radio La Voz del Aire. Crónicas de la época dicen que en cada audición de ellos planta en el aire un lugar florecido de albahacas y poleo, a propósito de La Rioja. A principios de los 40 forman el conjunto folclórico Los Riojanos, tocando en Radio Belgrano, en Radio Porteña y en Radio Mitre, por ejemplo. En 1941 graban para el sello Odeón Ricura Chilesiteña, una cueca y una chacarera Aijuna si fuera cierto, con el cual también empiezan a tener muchísima difusión en las radios, lo cual determina que Mario Soffici los incluyera en el rodaje de la película El Camino de las Llamas. En 1942 se integra una voz femenina al conjunto, que es la de Zulma Bence, más conocida como La Diaguita, y muchos cronistas de la época los destacan como una de las formaciones folclóricas más típicas y verdaderas de la época. En ese momento ya entraban en radios de muchísima difusión como Radio Belgrano y la Columbia Broadcasting System de Nueva York. Bueno, en 1946 este dúo además integra a los Llaneros Riojanos y empiezan a conformar numerosos conjuntos y numerosas canciones, mejor dicho, que llegan a sonar en todas las radios y ya un nombre bastante reconocido. Como dúo, y con un conjunto atrás, también han hecho sus grabaciones Antonio Esteban e Isidro Aquiles Peralta Dávila, y vamos a escuchar La Chaza de los Cerros y este himno del carnaval riojano, que es una de las chayas más conocidas, que es justamente una recopilación de Peralta Dávila y que hoy se canta muchísimo. La canta el chaqueño palavecino, los nacheros, la cantan todos, Sergio Galleguillo, inclusive otros artistas de no tanto renombre y sí de mucha calidad, pero fue recopilada por los hermanos Peralta Dávila y aquí está en la versión que ellos han recopilado. Ya viene el Pujliay llegando, lo salgamos a topar con la cajita chayera, unas coplas y un cantar. Viene bajando del cerro, cuarteándolo al carnaval, machadito con aloja y con ganas de chayar. Cantemos la vidalita, festejemos carnaval, chayemos mi donosita, las penas hay que olvidar. Que el carnaval ha llegado y otra vez se ha de ausentar. Hay vidalita y que hay mucho que ver, sandías y melones. Hay vidalita y comprar y comer, comprar y comer. Hay vidalita y por el carnaval, hay vidalita y que se va a acabar, que se va a acabar. Hay vidalita y al año acabar. Y seré tu melón, guarda las semillas. Ay, vidalita, y para otra ocasión, ay, vidalita, y por el carnaval, ay, vidalita, y que se va a acabar, que se va a acabar, ay, vidalita, y al año acabar. En un colchón, yo tengo una en casa. Hay vidalita y caben un montón, caben un montón. Hay vidalita y por el carnaval, hay vidalita y que se va a acabar, que se va a acabar. Hay vidalita y al año acabar. Ay, vidalita, y déjame pasar, que una vida es mía. Ay, vidalita, y la vengo a llevar, la vengo a llevar. Ay, vidalita, y por el carnaval, ay, vidalita, y que se va a acabar, que se va a acabar. ay Vidalita y al año cabal. Los hermanos Peralta Dávila, ella con la voz de la Dieguita también en esta interpretación, en una versión completa de esta chaya que ahora también es muy cantada y toda esa impronta riojana que traían los hermanos Peralta Dávila. Creo que vamos a llegar y vamos a frenar justo en el año 60, por ahí, que es un año muy significativo, eso está bueno. Además me ahorra el trabajo para el próximo programa, eso es muy importante también. Y hasta vamos a poder incluir por ahí algunos movimientos latinoamericanos con respecto a los dúos también que se dan en esa época. Que no está de más decir que cuando los dúos empiezan a tener mucho éxito en esa primera época, en 1920 y eso, acá por Buenos Aires, porque en esa época, cantando aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, aparecen algunos dúos mexicanos que sobre todo vienen de la mano de los sellos internacionales discográficos, y entonces la conformación de los dúos argentinos un poco tiene que ver también con ese suceso que causaron en esa época los dúos mexicanos. Como ven, el espectáculo folclórico o lo que es la música nunca está separado de lo que pasa en el resto de Latinoamérica ni en el resto del mundo. Ahora pasamos a un dúo que se conformó y que estuvo tocando entre el año 1953 y 1963 y que influyó muy fuertemente, pero de manera significativa, y no sé si en esa época fue tan reconocido, ahora sí se toma mucho el valor de ese dúo, en la renovación de la música folclórica argentina y también en la música infantil, porque estamos hablando de un dúo conformado por dos mujeres, el dúo Leda y María. Y Leda y María son nada más y nada menos que Leda Valladares y María Elena Walsh. Miren qué nombres, nada más y nada menos. Este dúo cantó junto entre el 53 y el 63 y tuvo como particularidades iniciar, digamos, de alguna manera el camino de la música infantil, incluir composiciones orientadas a los niños, camino que luego seguiría María Elena Walsh, convirtiéndose en la principal cantautora de la música infantil de la historia argentina. Pero también este dúo se dedicó a recopilar muchas canciones, vidalitas, coplas del noroeste argentino. Recorrieron y hicieron un trabajo de recopilación, pero casi antropológico. Leda Valladares profundizaría en esta línea del registro y recuperación del canto ancestral andino, siendo como la gran figura, una de las grandes figuras y pioneras de todo lo que tiene que ver con la recuperación de esos cantos ancestrales, la recuperación y la difusión. Uno de esos cantos populares, otro de esos cantos populares que lo siguen reinterpretando muchísimos artistas, María y Cosecha, bueno, muchísimos, es La Cocinerita, un huayno popular que lo recopilaron Leda y María y así lo registraron en el año 1957. ¡Gracias! Y ahí veíamos toda esa renovación que venía en el canto con Le de María, además abordando e incorporando todo este cancionero popular del noroeste, un trabajo de recopilación impresionante que hicieron Leda Valladares y María Elena Walsh, dos de los grandes nombres de la música popular argentina. Vamos a hacer una pausa y nos queda tiempito para un tema más, después cortamos y les anticipamos lo que se va a venir al programa que viene. Mirá, hasta ese lujo nos podemos dar hoy. Agradecemos a Rubén Gobetti, que se encuentra en Salta, se fue para allá para el festival La Serenata al Héroe Gaucho, que se hace en Vaqueros en Salta, en referencia a Güemes, que dice que bueno, uno de los grandes dúos sin dudas que no puede faltar es Orozco Barrientos, uno de los dúos de ahora, que bueno, a Orozco Barrientos lo íbamos a incluir, pero Orozco Barrientos es un dúo que es una guitarra y voz, entonces nos va a quedar para cuando hagamos otro tipo de dúos, porque vamos a tener dúos instrumentales, dúos que se juntaron en alguna ocasión, nada más. Hay para jugar con los dúos un montón. Y Sara Mamani, gran cantora y también que tiene un disco muy bonito que se llama Warmy, dice que uno de los dúos infantables es el dúo Herencia. También ese fue uno de los dúos que lo saqué porque pensaba que no me iba a entrar. Y que bueno, como ahora no nos entra a la mitad casi, el dúo Herencia va a entrar, por suerte, en el próximo programa, un dúo formado por Melania Pérez y por Icho Vaca, que en ese momento era el marido, que dejaron una sola grabación, pero también muy renovadora de lo que es el canto folclórico argentino y en la década del 80. Ya vamos a llegar a esa década. Saludamos también a Mayra, que está escuchando, y pasamos al segmento agradecimiento. Vamos a agradecer a la gente de Trina La Diuca, un cuarteto muy bonito que podría entrar como dúo porque son dos mujeres que cantan y dos chicos que tocan la guitarra, egresados del Conservatorio Manuel de Falla, y que han sacado un disco muy muy bonito. Pronto vamos a tener que hacer un programa dedicado a las novedades folclóricas porque se van acumulando discos. Estos se suman a todos los de la vez anterior. Así que vamos a agradecer los discos que nos llegaron, por lo menos una cortesía. Ah, y ellos nos dieron un disco que se llama Los Botes, que es un disco que grabaron los estudiantes del Conservatorio Manuel de Falla, que tiene una calidad, un discazo. Así que muchas gracias a la gente de Trina La Diuca. Hay unas cosas impresionantes. Y después agradecemos a Utopía Producciones, que nos mandó un montón de discos. Encuentro en la Posada, que tiene canciones de Nelly Omar, Cecilia Todos, Los Cuatro de Córdoba, Pocho Sosa, un montón. Los Troperos de Salta y su disco 30 años de folclore tradicional. Hernán Rondán Grasso, Destino de Cantor. Miren, todavía no lo sabréis, están en el celofán, tenemos para escuchar un montón. Timmy Torres y su disco Latidos. La Chacarerata Santiagueña, ya sin Yalaco Gramajo, ¿no? Y su disco Por el Mismo Camino. Diego Arolfo, Páginas en Mi Voz, que el martes lo va a estar presentando en la Casa de Santiago del Estero. El Canoero y su disco Animales Sueltos, un disco que seguro vamos a usar mucho porque le dedica muchas canciones a las Islas del Delta. Los Pampeanos de Los Caldenes, que sacaron el disco Tu Voz. Y el grupo Quorum, que tiene el disco Bajo la Luna. Grupo Quorum de Formosa, segundo disco que saca este conjunto, que cuando fuimos a Formosa nos encontramos con ellos. Y agradecemos a SRC, Sonia Cabral, Prensa, que nos regaló dos libros muy interesantes, por supuesto que para trabajarlos. Uno de Pedro Jorge Solans, que se llama Isidro Velázquez, Retrato de un Rebelde, y que es una historia de bandidos rurales, de Robin Hoods del Chaco, Pedro Jorge Solans, que además ha escrito un libro sobre la masacre de Napalpí, entrevistando a una de las pocas aborígenes sobrevivientes de esa masacre, que ya se murió, ¿no? Pero la entrevistó cuando tenía 106 años, y gracias a ese libro tuvieron que hacer un acto de desagravio, ¿no?, de parte del gobierno de Chaco. Así que Pedro Jorge Solans, el libro Isidro Velázquez, Retrato de un Rebelde, y un libro que se llama Plan Revolucionario de Operaciones, que es sobre la figura de Mariano Moreno. Un análisis de Mariano Sarabia, que escribió libros sobre Honduras Hoy, El Grito Armenio, se dedica mucho a ese tipo de rebeliones populares, parece, y aquí, todavía no lo hemos leído, lo hemos recibido ayer, se ve que habla del plan revolucionario de Mariano Moreno, justamente. Yo no me había dado cuenta, me tuvo que avivar a alguien, como siempre, pero bueno, fue justo ayer que fue el Día del Periodista, y justamente por Mariano Moreno. Así que periodista, revolucionario, bueno, esto puede ser una señal, ¿no? Ojalá uno lo tome así. Volvemos al tema de los dúos, hecho todos los agradecimientos. Vamos a escuchar el último tema de hoy. Les anticipamos que vamos a arrancar la semana que viene con el dúo salteño. Vamos a tener a Cristina Yugo, Suárez Palomo, Copla Nácu, Luna Monti, Juan Quintero, Wagner Taján. Muchos arreglos vocales, muchos arreglos va a haber en los dúos. Va a ser un programa hermoso, música muy muy buena vamos a tener. Pero hoy nos vamos a retirar con este gran dúo que es Alfonso y Zavala. Dúo cuyano, hubo muchos dúos cuyanos, de hecho los cuyanos cantaban a dúo. Importantes, pero Alfonso y Zavala, los de la querida calle Angosta, se han destacado. Alfredo Alfonso nació en Villa Mercedes en mayo de 1922 y José Inocencio Aymanto Zavala nació en Ojo de Río, Santa Rosa, provincia de San Luis, el 2 de febrero de 1922. Son autores de numerosos temas musicales, con 50 años de historia profesional con nuestra música y que además fueron maestros de guitarras. Estos paladines de Cuyo, como se llamó alguno de sus discos y como la prensa también les decía, tuvieron una amistad desde los 4 años de edad, o sea, se conocen de toda la vida, fecha en que Zavala llegó a Villa Mercedes procedente de Ojo del Río en Santa Rosa. Además, participaron de un gran conjunto cuyano, otro de esos que marcaron la historia, como son los Trovadores de Cuyo, dirigidos por Hilario Cuadros, y fueron parte también de la tropilla de Huachipampa, que hablamos hoy, con Buenaventura Luna. Y además participaron también en algunas grabaciones con otro de los conjuntos fundacionales, que son los Troperos de Pampa de Achala. Y esta canción que la grabó hasta Mercedes Sosa, y que es de José Zavala, José Inocencio Aymanto Zavala, nombre completo, es La Calle Angosta, y con Alfonso Zavala y su Calle Angosta nos despedimos y les decimos hasta la próxima, que vamos a tener la parte 2 de los dúos con toda la renovación del dúo salteño y todo lo que ahí en adelante se vino, que es imperdible. A ver, Alfonso, Pereira, Denel y también Asís, quisiera tomar un trago por Mercedes y por San Luis. ¿Cómo no, amigo Zavala? Levantaremos las copas y ya no más le largamos su querida calle Angosta. ¡Primera! Calle Angosta, calle Angosta, la de una vereda sola. Calle Angosta, calle Angosta, la de una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sos la calle en los álamos comienza, en el molino termina. En los álamos comienza y en el molino termina. Otra. Calle Angosta, calle Angosta, si me habrán ladrado los chocos, un tuntún que en ella estaba, a los picos la tonada. Calle Angosta, calle Angosta, la de una vereda sola. Se va la segunda, pulpito. Tradicionales boliches, Don Manuel y los Miranda. Tradicionales boliches, Don Manuel y los Miranda. Frente cruzando la vía, Don Calixto casi nada. Frente cruzando la vía, Don Calixto casi nada. Cantores de aquel entonces, ahí en ruedas se juntaron y en homenaje